chica, o te retorcerás entre polvos, pica, pica. Chufre, mamón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos, pica, pica.